comenzando del Consejero Radio. Espero que todos escuchen bien. Vamos con un primer tema de la banda X de Australia, Consejero Radio. Conselheiro Radio. Y comenzando las transmisiones del día de hoy, saludamos a toda la gente que nos está escuchando de distintos lados del territorio. Nos saludan desde Chiloé, desde Llanquihue, desde Puerto Varas, desde Buenos Aires. Un saludo para toda la gente que nos está conectado en estos momentos a Radio Mulutu. Así que le agradecemos que estén ahí, que nos estén escuchando. Comenzando el 10º programa de Consejero Radio Sin. Y como es el 10º programa, es la X en la forma de numerar romana. Así que partimos con X de Australia, con su tema Revolution. Y vamos a continuar con más temas con X, bandas con X y temas con X para empezar este primer bloque. Bueno, también saludos, también nos mandamos a la población Arauco allá en Santiago, que nos está escuchando Víctor, así que un abrazo gigante para todos los que nos están escuchando desde Santiago, desde el sector poniente, surponiente de Santiago, así que un abrazo gigante para todos ellos. Y continuamos. Bueno, el día de hoy tenemos bastante material para mostrar de distintos lados. Aparte del primer bloque que vamos a hacer en homenaje al número 10, con tres bandas que tienen la X como nombre, vamos también a escuchar a Casa Negra desde Córdoba, de Villa María, desde Córdoba, y con la voz de Adriana Uteda de Buenos Aires, con tres temas de su disco La Felicidad de los Malvados. Así que ahí tenemos para escuchar un buen hardcore crossover de la mano de la gente detrás de los Andes. Después vamos a continuar de Buenos Aires. También vamos a presentar un tema del Juglar Impredecible. Vamos también a ir a Temuco. Vamos a poner un par de temas de la banda Inyección, que sacó un nuevo demo. Y de Chiloé tenemos una sorpresa. Vamos a poner una banda, vamos a poner un poco más oscuro. Vamos a poner una banda que se llama Butamacho, que también está muy pronto a sacar un nuevo trabajo. Así que vamos a mandarle mandarle, como le dicen allá y por estos lados. Así que, bueno, algunas noticias que tenemos esta semana. Vamos a partir por una noticia buena, es que hay en el Congreso de este maldito país decidieron legislar para darle la libertad o legislar el tema de la libertad a los presos de la revuelta. Esto beneficiaría más o menos a 77 personas, así que esperemos que prontamente puedan lograr su libertad toda la gente que luchó por después del 18 de octubre. Ahora, ¿qué pasa? De ahí le pusieron un par de fechas de límite, que sería más o menos del 18 de octubre hasta diciembre del mismo año del 2019. Así que quedaría alguna gente afuera, así que por ese lado está más o menos. Pero bueno, algo es algo, están legislando, eso es una buena señal, porque bueno, ustedes saben que en este país la reacción es poderosa y la gente no quería legislar, ni la izquierda ni la derecha, a favor de los presos políticos de la revuelta, que entre otras cosas lograron que se esté redactando una nueva constitución. ¿Para qué? Esperemos que de algo sirva, pero bueno, nosotros sabemos que optamos por la opción de luchar desde la autonomía y por un cambio radical de esta sociedad. Y ahí va nuestra reflexión y todo nuestro corazón. Pero igual, ojalá que también puedan lograr su libertad todos los presos políticos, no solamente los de la revuelta, que haya una amnistía general para los presos políticos mapuches, para los presos políticos de largas condenas, como se le ha nombrado, en este caso serían los del caso Security, por ejemplo, o Ramiro, para los presos de la Villa Francia, que en este caso es El Oso, El Paja y otra gente que está ahí, y también lograr la libertad de otros presos políticos que también han caído este último tiempo, anarquistas o autónomos y de otros grupos. Así que le mandamos un saludo para si nos están escuchando desde algún centro penitenciario. Y si quieren mandar algún audio también lo vamos a hacer. ¿Qué más? Bueno, una mala noticia que pasó, que recién me acabo de enterar hoy día, es que se incendió la Casa América. Ya esta casa estaba en el centro de Santiago y en esta casa se realizaron diversos encuentros, y siempre se destacó por ser un centro donde primaba la solidaridad. ¿Ya? Y ahí me acuerdo que alguna vez hicimos un encuentro antifascista con skinhead y punk de distintas partes del territorio chileno y también de Argentina. Vinieron bastante gente, así que tengo un grato recuerdo de esa ocasión. Y bueno, y muchas cosas más se han hecho en la Casa América, así que un saludo también para Charlie y la otra gente que quedaron ahí damnificada y por momentáneamente sin hogar. ¿Qué más? La próxima semana se cumplen 5 años también, el día 22 del asesinato por sicarios empresariales a la Global PH, se llamaba la empresa de la Lamuén, Macarena Valdés, ya, que fue asesinada por sicarios empresariales en el río, cerca del río Tranguil. Esto es más o menos, para darme una idea, más o menos cerca de Panguipulli, así que también se va a realizar un cadenazo radial en la memoria de Macarena Valdés, así que también va a estar participando en Radio Muluto y esperamos que se sube más medio. Así que eso. Bueno, como les prometí, como es el número 10, es el X en la numeración romana, vamos a tocar bandas con X. Vamos a escuchar tres bandas. La primera es XX de Los Californianos y el tema Johnny Hit and Run Pauline. Este es un tema que criticaba un poco el sistema de la violencia de género, la violencia de un hombre contra una mujer, ¿ya? Y también que causó bastantes polémicas cuando fue escrito, más o menos a principios de los 80. Recordemos que ahí cantaba Exen Cervenka, era la vocalista, y su marido, su pareja, que se llamaba Joe D, también tocaban. Y bueno, polémica porque muchos de los punk rock que escuchaban el tema pensaban que a celebrar la violencia en vez de criticarla. Pero bueno, como si son la gente de pelotuda, no es culpa nuestra. Y después vamos a escuchar otro tema de una banda con X, que es X-Ray Spec. Vamos a escuchar el tema I Am a Poser. Bueno, X-Ray Spec, también quería hacer un reconocimiento porque hace poco vi el documental que estaba subtitulado por la gente de Vice Record, así que también un abrazo a esa gente, porque el trabajo que han hecho de subtitulaje de películas relacionadas con el punk rock y la subcultura en general ha sido muy intenso, y así que vi este documental de Polly Stern, la cantante de X-Ray Spec, y muy muy bueno, recomendable, y igual que todas las cosas que están sacando esta gente. Y vamos a cerrar con un tema de The X. Me estaban pidiendo el The X con Tom Cora, pero vamos a pasar por ahora. Vamos a poner, Víctor me pide el The X con Tom Cora, pero no lo tengo acá en el computador de la radio, así que vamos a pasar el The X con Son Old Cities, que es una canción de un disco del año 2018. Así que los dejamos escuchando y continuamos después con las bandas invitadas, que están muy buenas, así que los dejo. El Conceleiro Radio. Conceleiro Radio. I'm del Conceleiro Radio. Y volvemos a conversar un poco de después de este de estas tres canciones. Escuchamos a Ex de Los Ángeles, bueno, de su disco también se llama Los Ángeles. El tema se llama Johnny Hit and Rampolin. Después escuchamos X-Ray Spec con I Am a Poser. Y terminamos con los Ex DX, EX escribe, de Holanda. Esta banda que viene del mundo anarcopunk, pero fue un poco cambiando su estilo, su estética, y mirando un poco hacia lo que era el río o el rock in opposition. Así que partimos para calentar los motores, así con una buena triada. Y bueno, ahí me estaba comentando Adriana Austeda que también decía que le gustó mucho el programa y que la banda X, la primera que pusimos, la australiana, él la había conseguido por ahí también de chiripazo el vinilo la otra vez por los Buenos Aires. Difícil banda, bueno, ahora hay reediciones, pero hace unos cuantos años era bastante difícil encontrar, supongo. Y bueno, aparte de esta, me gustaría comentar un poco también de la segunda banda, esa de X-Ray Spec, de este documental que hicieron ¿cómo se llama la mujer? Era Polly Stern, que está muy bueno ese documental, así que muy recomendable el problema así de los punk de la primera época del 77 y también dentro de Inglaterra, ser una mujer de clase obrera y mestiza, sufría la discriminación de sus compañeros y bueno, también por ser un poco gordita y no tener los parámetros de belleza que les pedían en la sociedad de ese tiempo. Pero bueno, eso habla un poco de esta chica y también de sus problemas, su choque también que tuvo con otros punks, también cómo le hizo mal también la vida bohemia, por así decirlo, y que lo llevó un poco a la locura. Pero bueno, dejó este primer disco que es muy bueno, así que eso yo les recomiendo que vean el documental, que bueno, que escuchen sus discos y que disfruten la música. Bueno, gustos todos tenemos, igual que culo, como dice un amigo por ahí. Así que bueno, vamos a continuar con el programa. Vamos con el primer bloque. Vamos a escuchar dos bandas que vienen desde el otro lado de la cordillera de Argentina. Una de Adriana Austeda con unos chicos de Villa María, que eso es en Córdoba. La banda que se llama Casa Negra. Y esto lo sacaron el año pasado. ¿Ya? Venían ensayando desde hace unos años, pero nunca han tocado en vivo. Así que es una banda, por así decirlo, experimental. Que hacen un crossover. Ahora lo vamos a presentar mejor. Voy a leerle un poco lo que nos mandaron. Ayer dice Casa Negra, orquesta de crossover punk formada por Adriano Austeda, voz, Marto Larose, guitarra, Pony Gunn, bajo, Mati Zavala, batería. La banda se comenzó a gestar en el 2017, cuando Marto, Pony y Matiz empezaron a ensayar en el garaje las ideas y maquetas musicales que Pony y Marto ya habían armado desde el 2016. Por último se sumó Adrián y ya con 16 temas ya listos y completos entran a grabar su primer disco, La Felicidad de los Malvados, entre el 2018 y el 2019. Este se publica en el 2020, en el tiempo que comenzó la pandemia, así que por eso no han tocado en vivo. Y ahora, a un año del lanzamiento de nuestro primer álbum, nos encontramos trabajando en el segundo álbum, el cual contará con un total de entre 9 y 10 canciones. A cargo de la producción de este nuevo disco, al igual que el primero, La Felicidad de los Malvados, está Marcelo Di Gregorio. Obviamente por cuestiones de pandemia, la banda aún no se presenta en vivo. Así que los vamos a dejar con un tema, tres temas del disco Los Malvados, también con palabras también que nos dejó Adriana Austeda. Y después vamos a continuar con otra banda, o sea, una banda, un proyecto solista también de Juan Pablo Cres, pero lo vamos a dejar para después. Ahora lo dejamos con Casa Negra, el primero con el saludo de Adrián, y después con tres temas: Agujeros Negros, Flexi Reflexión y Misiles para la Paz. Hola a todos, soy Adrián Outeda de Satan Dealers y hoy van a estar escuchando tres temas de otra banda que tengo con unos chicos de Villa María que se llama Casa Negra. Espero que les guste y le quiero agradecer al programa Conceleiro, a Tufo, un fuerte abrazo y muchas gracias a la radio Mulutu. Abrazos a todos. Yeah. continuamos. Y bueno, ahí escuchamos Casa Negra, en la voz está Adrián Austeda. Y bueno, este proyecto más hardcore crossover, que está bastante interesante. Y bueno, recordad que también Adrián tiene otros proyectos. Bueno, el más conocido ahora es Bandera de Niebla, que tienen ya 4 o 5 discos, creo. No recuerdo bien si eran 4 o 5. Creo que 5. Y que también me gusta mucho, así que darle muchas gracias a Adrián por haberse dado el trabajo de habernos contestado y habernos mandado el material y de haber querido cooperar con este humilde programa. También queremos mandar saludos de Puerto Montt, que te hicieron el Pablo Ñate con Maxi Mazo. Un abrazo para ellos que están escuchando también. También daré las gracias a Foca también, que nos contactó con Adrián para que pudiera mandar su audio, así que Foca, si uno no lo nombra, también se nos enoja. Le gusta. Así que saludos para todos también. De Catapilco, de Valparaíso, no sé si también nos está escuchando la chica Claudia con el Miami, así que también un abrazo para ellos, que estuvimos cerca pero no nos vimos. Así que contento de que nos estén escuchando. Y continuamos con el programa. Vamos con otra banda que viene desde el otro lado de la cordillera. También nos mandó un audio Juan Pablo Cres. Él toca también en Díscolos y en otros proyectos que no me acuerdo, pero que tengo por ahí. Es El Juglar Impredecible y sus Catástrofes Soníricas. Este es un proyecto solista que tiene Juan Pablo. Y que un poquito más, ¿cómo describir esto? Un poquito de música un poco más rolinga, por así decirlo. De ese rock callejero argentino. El tema que vamos a escuchar sí es un poco más, yo lo encuentro un poco más a los violadores más que otra cosa. Pero bueno, ahí ustedes van a juzgar y verán. El tema un poco habla también de esta cosa que uno hacía cuando era más joven. De recorrer las galerías del centro de alguna ciudad para buscando discos, alguna tienda para comprar algún tipo de material, bueno, cualquier tipo de cosa, y que nos llevaban quizás a fantasear. Así que de esta costumbre, que creo que si la supiera Walter Benjamin también disfrutaría mucho con sus paseos por la ciudad disfrutando de las galerías. Le dejamos con ese tema que se llama Galerías Épicas. Y antes de pasar a eso, escuchamos las voces también de Juan Pablo. Buenas tardes, aquí El Juglar Impredecible desde el barrio de Parque Patricios, Buenos Aires. Agradecido por el espacio brindado por Conceleiro Radio Sin. Vamos a escuchar Galerías Épicas, canción incluida en el EP que acabo de editar, que lo pueden buscar completo en YouTube como Juglar Impredecible y sus Catástrofes Oníricas. Se trata de la primera edición que realizo en formato solista, luego de haber pasado ya por unas cuantas bandas. Lo que refiere a la canción que vamos a escuchar es una especie de homenaje a la música que conocimos en nuestra adolescencia o quizás también antes, recorriendo esas galerías repletas de rockerías. El recuerdo de esas galerías, al menos a mí, me conecta con esas primeras fantasías y me lleva a revivir la sensación de conocer aquellas bandas. Y por qué no, también el recuerdo de algún romance. Espero que la disfruten. Salud y felicidades. Y videos de Roblam, repitiendo el lado A de otro cassette, reincidiendo en todas las bateas. De belleza singular, el amor como un misterio a develar, patinando por el lado opuesto, laberintos hacia la imaginación, te busco en galerías, el hechizo de tu magia me alcanzó, venciendo la rutina, laberintos hacia la imaginación, perdí. El hechizo de tu magia me dejó cruzado con la vida. Y bueno, volvimos a saludar a toda la gente que nos está hablando. Aquí Foca me está hablando siempre, mandando mensajes, hablando pelotudeces. Así que un abrazo para Foca. Se enoja si uno no habla de él. Un abrazo a Foca y Amanda. A Ricardo también, que también siempre nos apoya y nos comenta cómo se va escuchando. Así que dice que así el himno que sonó, o sea que el tema que recién pasó de nuestro amigo el juglar es una especie de himno del ñoñismo. El ñoñismo es como eso, así un poco nerd, no sé si lo entienden en Argentina. Pero bueno, el hecho de andar así buscando cosas en las galerías, en las tiendas, haciendo esas cosas. Así que bueno, eso era lo que teníamos desde el otro lado de la cordillera. Así que ahora nos vamos a pasar para este lado. Tenemos dos cosas, dos novedades, o quizás no tan novedades, porque ya tienen bastante trabajo estas bandas que voy a nombrar. La primera vamos, que vamos a escuchar, vamos a ir primero a Temuco. En Temuco vamos a ir a Inyección. ¿Ya? Y Inyección, esta banda, si no me equivoco, la chica que canta es de Córdoba. Pero no estoy seguro, así que le dije a la gente de Temuco que mandara información, pero parece que se colgó. Así que bueno, un abrazo para Torito, para Firu si no está escuchando, para toda la gente de allá, que esté el Geo también, la gente de Malcaracho, que también pusimos a Malcaracho la semana pasada. Así que bueno, comentar que esta banda que vamos a escuchar ahora, que se llama Inyección, ya van a sacar su segundo trabajo y que tienen un ¿cómo decirlo? Un estilo como tupa-tupa que le dicen acá, es medio parecido a lo que está haciendo Ignorante, Ark, pero tienen una impronta personal muy, muy atractiva, así que creo que si vienen de eso, le dan otra vuelta de tuerca y hacen que todo esto suene de una forma más original. Bueno, si pensamos que hay muchas bandas que que copian a Ignorante, por ejemplo, y no logran un estilo propio. Así que bueno, vamos con esta banda, vamos a dejarlo con Inyección, Peleas Callejeras e Inyección. Inyección y después Peleas Callejeras. Ya, y así que seguimos comentando y seguimos con una banda después de Chiloé. Pero volvemos después de un rato. Yeah. Y bueno, ahí escuchamos esa inyección, escuchamos el tema Inyección y el tema Peleas Callejeras, ¿ya? Para los que nos preguntan, esta banda es de Temuco. No sé si sigue tocando el Nico, porque vi un video que no aparecía. Y toca una chica que creo que es de Argentina, La Voz, ¿ya? Y bueno, son, se definen como un estilo tipo UK82, como dicen, UK82. Y tienen su propia impronta. Yo creo que tienen lo bueno es que no suenan como copias. Y creo que van a lograr bastantes cosas. En la tarde estuve viendo algunos videos en vivo y tienen bastante actitud, así que espero que puedan seguir adelante y grabar más cosas y ojalá verlo algún día también en vivo. Así que un saludo a Torito, que también me pudo mandar este material, y a todo también el resto de la gente de por allá. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a irnos a una parte, a un bloque más oscuro. Vamos a tocar, vamos a darle el espacio a una banda death metal o black metal, más death que black. La banda es Butamacho de Chiloé. Y bueno, los vamos a dejar con el tema que un tema de su último, o sea, que un trabajo que van a sacar ahora, así que este sí que es primicia. Su trabajo se llama Arte Tue. Bueno, eso hasta ahora no lo diría dicho porque me es mala suerte. Pero bueno, esperemos que aquí nos están protegiendo también las fuerzas del bien. Bueno, Butamacho es una banda que ya lleva bastante tiempo tocando. Ellos son de Chiloé. Dice que todo comienza en un invierno del año 2009 en la isla de Chiloé, cuando cuatro entes comienzan a componer gélidas notas ejecutando un death metal a lo Autopsy, Dismember y el Old Paradise Lost. Ya al comienzo se engendraron temas que llevan por título Reunión de Brujos, Niños de Kaelen, Navegante Espectral, lindos títulos, temas con letras influenciados por la mitología oscura de la zona. Y así, así como podemos encontrar, el primer disco se llamaba Reunión de Brujos. Ya, y este fue lanzado por Pacto Record el 2011 en formato CD. Ya después hubo algunos cambios de integrantes, y después grabaron otro disco que se llama El Pelapechos. Este fue lanzado en 2014 bajo el sello Apocalyptic Record. Ya, y también es un compilado también de relatos oscuros, vivencias de las Ilias. Plasmados temas como Cuervos de Teunam. Bueno, como verán, Cuervos de Tenaun. Bueno, todos estos títulos de Butamacho nos remiten a la mitología chilota, ¿ya? Y la mitología chilota, la más oscura en realidad. Nos están cantando de cosas que son muy positiva, ¿ya? Entonces, esta banda bastante interesante nos mandó un tema. Jonás nos mandó su próximo disco, que dice que está dando alarido nuevamente Butamacho, y esta tercera manifestación llevará por nombre Tetué. Y ya lo están grabando, así que lo vamos a dejar con el tema de Butamacho, que es el... perdón. El ritual de Tocoihue. Ah, pero antes también tenemos palabras del vocalista de Butamacho, que también nos va a presentar el tema. Así que los dejamos con Butamacho, disfrútenlo. Y si están acostados, tápense bien, porque son unas, ¿cómo decirlo?, unas melodías gélidas. Saludos a todos los oyentes de Radio Mulutu. Aquí el vocalista y bajista de Butamacho, Walter Genel, desde la isla maldita de Chiloé. Para todos los oyentes, el siguiente tema del trabajo, El Tuetué, nuestro próximo álbum a salir bajo Putri Producción en CD y cassette. Cualquier info, contactar por internos, Bangers. Un eterno saludo. Bueno, escucharon a Putamacho de Chiloé, ¿ya? Así que anótenlo por ahí. Mucha gente me está preguntando, lo encontró muy buena. Oscuridad absoluta. Así que bueno, duerman tranquilos hoy, tápense y piensen en otras cosas. Y continuamos. Vamos ya a pasar a otra sección de este programa. Una sección polémica, podríamos decir, porque vamos a hacer bueno, alguno que otro Gil se va a enojar, pero bueno, mala suerte. Vamos a cambiar la música para empezar esta nueva sección que se llama Quieto. El Rincón del Reaccionario. Ya, y como les decía, esta es la nueva sección, se llama El Rincón del Reaccionario, y bueno, vamos a escuchar música reaccionaria. Ya, mire, esta sección es una revitalización de una antigua sección que teníamos en otro programa, en el programa Fernandito Rock, junto a Fernandito Prim y otro prócer de la música under, llamado Cookie Haflinger. Y la idea del Rincón del Reaccionario era pasar música que a uno le gustaba, que sabía que era un poco reaccionaria, pero lo escuchaba escondido, por así decirlo. Y bueno, también porque también me inspiró retomar esta sección después de leer el libro Patio Caos de Julio Cortés, que tiene ya por subtítulo El Archipiélago, el Postfascismo y la Nueva Derecha en Chile. Ya, como habíamos comentado la otra vez, este libro bucea en el lado más oscuro de esta sociedad, en la derecha más recalcitrante, y movimientos reaccionarios, por así decirlo, que no necesariamente son fascistas en el sentido clásico, ¿ya? Sino que tienen otros matices. Entonces, un poco leyendo de este libro, que bueno, la verdad que se dio un trabajo de investigar a seres asquerosísimos como Sebastián Izquierdo, la gente del capitalismo revolucionario, del Partido Libertario, de qué otra mierda hay. Bueno, hace una vinculación también histórica entre lo que era el fascismo histórico, como llama él, y otros fascismos de nueva índole, diferenciando también con el neofascismo. Podríamos hablar que en los 70, 80 hubieron grupos neofascistas, y estos términos postfascistas, que ya son gente que medio delira y tiene cosas, delirios medio místicos. Ya, y entonces, siguiendo esa línea, hicimos una selección de música reaccionaria. Vamos a poner un par de temas. Bueno, el primer tema que vamos a poner es de Negro Terror. Negro Terror era una banda hardcore punk de Estados Unidos. ¿Y por qué lo pusimos? Porque este grupo hizo un demo. Ellos son negros, obviamente, y tocan solamente covers de bandas de ultraderecha. Obviamente cambiando de la letra y burlándose un poco. Y dándole un nuevo cariz a estos temas, ¿ya? Entonces lo que van a escuchar, vamos a escuchar ahora, es una versión de la banda fascista. ¿Cómo se llama esta? Ya se me olvidó hasta el nombre. Pero la banda más famosa es Screwdriver. ¿Ya? Como le decía, Negro Terror es de Memphis, de la misma ciudad donde era Elvis Presley. Tocaba Omar Higgins, que falleció hace poco, Ricardo Field y otro Raid, que era más o menos más árabe, creo. Pero bueno, estos tres muchachos hacen una versión de... Yo lo escuché el otro día, tenía una versión de Combat 1984, o Combat 84, no 1984, que es una banda así bastante horrible. Y hacen también esta versión de Screwdriver. Ya, después vamos a seguir con otro reaccionario, que este sí que es facho de verdad, que se llama, Ted Nugent, y es de su disco, ¿cómo es? Doble Lip Gonzo. Sacamos el tema One Dance Sweet Portland. Y bueno, este muchacho, que bueno, ya está viejo, ya era la Asociación del Rifle de Estados Unidos, también carnívoro, que decía que siempre se le lo funaban los vegetarianos, y él decía que era un carnicero de los mejores. Una vez que le gritaron carnicero, dijo sí, y de los mejores. Bueno, un desgraciado, también conservador republicano, vigilante como él solo, porque él era sheriff, creo, de la policía, así que un repugnante, pero cantaba como negro. Entonces, por eso lo quisimos rescatar. El Rincón del Reaccionario, esta nueva sección, No se me queje la gente, es una burla, es una ironía, un poco también para reírse de lo que hacen esta gente. Algunos no piensen, este tufo de mierda ya se hizo reaccionario. No, seguimos con las mismas convicciones, solamente estamos poniendo música. Así que los dejamos. Ah, y por detrás estábamos escuchando, antes que se me olvide, antes de pasar al tema de Negro Terror y después de Tip Nugget, estamos escuchando a The Resident, que hizo un disco que se llama El Tercer Rey del Rock and Roll, que también lo escuchamos acá en algún momento. Y un poco era también hacer un juego, una suposición. ¿Qué hubiera pasado con la música si hubiera ganado Hitler la Segunda Guerra Mundial? ¿Ya? Entonces, se las dejo, este pequeño sección. Vamos a seguir mandando algunas otras cosas, así que los dejo con Negro Terror, versionando a Screwdriver, Voice of Memphis, que la original era Voice of Britain, creo, de estos cerdos de Screwdriver, y después One Dance Hit por Pound Tank de Ted Nugget. De nuevo. Fuck out of here, all right? Do you hear me? Hey. It's a good scene, isn't it? This is a love song. I'd like to dedicate this to all that Nashville pussy. This is a little love song called Wang Dang Sweet Boom Tang. Sweet Boom Clan. Thank you, everybody. Thank you so much. Y volvimos. Estamos escuchando los Resident por atrás nuevamente. Hitler era un vegetariano. Y bueno, vamos a seguir con este programa. Bueno, tuvimos este pequeño lapsus, hicimos el rinconcito del reaccionario. Pero bueno, la idea es un poco de distender y pensar que todo esto es música y eso no tiene por qué cambiar las convicciones de cada uno, ¿ya? Así que bueno, un saludo para la gente que nos sigue escuchando. Y para ir cerrando ya, vamos a terminar con un bloque dedicado al free jazz, ¿ya? Me tiene que esperar un poco, sí. Vamos a escuchar primero que nada. Vamos a escuchar un tema de John Coltrane. Se llama Sunship. Bueno, antes que nada, bueno, contarles que bueno, esta música, el free jazz, fue un poco una reacción también a lo que fue la comercialización del jazz convencional. Y bueno, y empieza gente a romper esquemas, ya, y dentro, y a dar, poner nuevas formas de tocar esta música, buscando sobre todo las raíces más negras, más africanas, y rompiendo con la idea comercial, ¿ya? Entonces la música un poco lo que busca es crear una nueva cultura, una nueva forma de hacer las cosas, de hacer sonar la música, que tenía que ver más con una impronta más espiritual, también que tenía una que ver con los movimientos políticos y sociales, sobre todo la liberación negra. Y claro, los negros ya no iban a hacer más música para blancos, sino que iban a hacer música para negros y para sus comunidades. Entonces, eso es lo que un poco lo que se proponía. Ya, y vamos a escuchar entonces el primer tema, es el Sunship de John Coltrane. Después vamos a seguir con un tema de Ornette Coleman llamado Lonely Woman. Ya, este tema sonó, fue del año 90, del 59. Y un poco qué es lo que dice este tema es, en realidad no es lo que dice, sino que Coleman se inspiró para hacer esta melodía cuando trabajaba en una tienda comercial. Él trabajaba en un departamento y hizo este tema pensando un día que él iba caminando fuera del almuerzo, se encontró que en una habitación que había una imagen de una mujer blanca que tenía todo a sus pies, o sea, todas las cosas del mundo las podía tener. Pero él pensaba en la cara de la soledad que tenía esa mujer, y ahí se produjo esta creación. Ya, y después vamos a terminar con una canción de Albert Ayler. Albert Ayler fue otro músico muy importante, creo que quizás fue el que hizo hacer sonar el saxo, o el que le dio una vibración tan potente que fue única. Ya, Albert Ayler también tuvo una muerte trágica, porque él desapareció y su cuerpo apareció como a las semanas, así, medio podrido, así, en un río de Nueva York, creo. Así que los dejamos con estos temas y vamos y continuamos. We'll be right back. bueno, para ir cerrando ya este programa, bueno, comentar que este último bloque de Free Jazz y en general todo lo que se ha venido reflexionando sobre la música también ha estado influenciado por la lectura de un panfleto del grupo Wu Ming, que se llama Supremacía del Río Negro, notas y digresiones sobre la presunta blancura del punk y de los orígenes afro del cuerpo rock. Así que está en la red, lo puedes leer. Y bueno, seguir escuchando también otras cosas que vamos a seguir poniendo. Vamos a terminar este programa. Vamos a poner un tema de San Ra. Bueno, ya está sonando ya. Y bueno, me basta con... O sea, solo me falta agradecer a la gente que escuchó, a la gente que nos mandó material, a Adriana Uteda, a Juan Pablo Cres, a Jonás de Butamacho, que más a Torito, que mandó el tema de los temas de inyección. Escuchen todo este material por donde ustedes puedan, hay distintas plataformas donde lo pueden escuchar. Y qué más me falta por terminar. Nada, mandarle un abrazo gigante a todo el mundo, a mi compañera que estuvo cumpleaños esta semana, así que también estuvimos ahí celebrando. Y nada más que decir, nada más que los voy a dejar con un tema de San Ra. Quería poner otro, pero no lo encuentro ahora. Lo vamos a dejar para la próxima semana. Vamos a terminar con el tema de San Ra, Love in a Outer Space. Esta canción aparece en el disco Purple, a ver, ¿cómo era que se llamaba este disco? The Night of the Purple Moon. Y es del año 70. Así que si lo quieren escuchar también por ahí. Así que un abrazo grande para todos y nos vemos en dos, o nos escuchamos y nos oímos y nos hablamos en dos semanas más. Un abrazo, que estén muy bien y buenas noches. We'll be right back. Conceleiro Radio.